es el momento de ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de una vez por todas de esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años. Esto que acabas de escuchar es Macri anteayer en el Sheraton ante los empresarios más poderosos del país. Eso de los últimos 70 años, si buscas en sus discursos, es casi un latiguillo, una constante, algo que se repite todo el tiempo. Los famosos 70 años de peronismo, que para ciertos sectores conservadores explican la decadencia argentina, como si en el medio no hubieran gobernado más que nadie los milicos. O como si no fuera discutible también que todo el tiempo, todo ese tiempo hayamos estado en decadencia, ¿no? Ayer salió un documento de un grupo de intelectuales llamado Grupo Fragata, muchos de ellos kirchneristas o ex-kirchneristas, pero también académicos, algunos progres sueltos. Está el director de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, por ejemplo. Está la directora del Observatorio de las Elites, de la UNSAM, que vino a este programa hace un par de semanas. Y el documento del Grupo Fragata dice algo muy interesante. A diferencia del de Menem, este gobierno no cree que el problema del país sea el Estado. Cree que es la sociedad. Nosotros. La gente. Si te pones a pensar, obviamente esos 70 años de decadencia que dicen los conservadores llevamos acumulado empezaron en el 45, con la entronización de Perón. Y eso nos hizo a todos derrochones, vagos, corruptos, mentirosos, chotos, egoístas. Una mierda, va. El macrismo gobierna la Argentina como si fuera un país de mierda, dicen los del Grupo Fragata. Un país que tiene que achicarse, sincerarse, avergonzarse, retraerse, cambiar completamente. Y que tiene que volver a un orden y a una dinámica política que existían antes de la inclusión democrática que abarcó al grueso de la sociedad. Como si antes de ese año 45 hubiera un pasado brillante al cual volver. Un pasado de una oligarquía separada del resto de una sociedad, sumergida y muerta en jornadas de 12 horas y salarios miserables, por supuesto, ¿no? Ayer almorcé con un funcionario de tercera línea del macrismo, pero muy interesante, abogado, escritor, periodista, que sigue bancando a Macri, pero que me admitía que el gobierno no tiene goles para mostrar. Yo pensaba en Menem también, y me acordaba de los super, los shoppings, las autopistas nuevas, la ropa, las zapatillas, las cadenas de comida rápida. Ahí nos estaban goleando en la economía, nos estamos quedando sin laburo, nos estamos endeudando, pero había goles para mostrar, ¿o no? ¿O no tuvo goles para mostrar el menemismo? Teléfonos más nuevos, qué sé yo. Macri parecía que se venía con iPhone para todos y todas y terminamos hablando de alquilar juguetes para el Día del Niño, loco. El plan económico es un fracaso. El gobierno solamente les cumplió las promesas a unos pocos privilegiados. Blanqueo impositivo, rebaja de retenciones, dólar libre, fuga de capitales libre, deuda a lo pavote. Para la mayoría, las jubilaciones son peores, los sueldos son mucho peores, las ventas en el negocio que por ahí vos tengas abierto en este momento son peores, las tarifas dejaron de ser ridículamente baratas, pero pasaron a ser ridículamente caras, la salud se choteó, la educación se choteó, la cultura se choteó, la ciencia se choteó, todo es menos, más chico, más pobre. Pechuguita con calabaza, como dice Melconian, en el país del asado, loco, en el país del asado. Y ahí entra el mensaje de sacrificio, que es lo único que le queda al gobierno para ofrecer. Porque lluvia de inversiones ya no va a haber, hay corrida. Y pobreza cero tampoco va a haber. La recibió en 29%, según la UCA, la pobreza, la bajó al 25% y ahora la subió al 33%. En esta semana se va a conocer el número del INDEC, que también va a dar que subió de vuelta la pobreza. Y ahí el sacrificio, eso del no puede ser que sigamos con el déficit fiscal, tenemos que manejarnos como una familia, gastar solo lo que recaudamos, solo lo que ganamos. El sacrificio, que siempre es de los de abajo, tiene que venderse como la única salida, porque si no nadie elegiría la vía del sacrificio. Uno puede esforzarse por vocación, por ejemplo. Puede decir, bueno, soy esforzado, voy a progresar. Pero sacrificarse, qué sé yo. Nadie quiere ser sacrificado. En el Sheraton con Macri había 150 empresarios, 5 o 6 más poderosos que Macri. Macri abrió el encuentro, pero había tipos mucho más poderosos que él. Uno de esos habló en público por primera vez en años. Casi inentendible, con voz metálica, sonrisa nerviosa todo el tiempo, victorioso ante el cáncer. Héctor Manieto casi que recomendó resignarnos a que somos una mierda. Dijo así, textual, escuchá: la enorme mayoría de la sociedad argentina aspira a vivir de acuerdo con el potencial del país, no de acuerdo con una realidad que lleva décadas de declinación. Bueno, ¿saben qué? Yo digo al revés, que la enorme mayoría de los argentinos vive por debajo de cómo podría hacerlo con los recursos que ya hay. Y eso pasa porque una minoría vive muy, muy, muy, muy, muy, muy por encima, incluso del potencial que tiene la Argentina. ¿Se entiende? Nuestros ricos viven mejor que los ricos de los países ricos. Y todos los demás vivimos mucho peor de lo que podríamos vivir en un país como la Argentina. Me parece que diagnósticos como el del Grupo Fragata ayudan a entender eso. Pero me parece también que al progresismo y a la izquierda les hace falta ser muy enfáticos en que la corrupción no va, en que coimear no va. Porque eso hace tambalear todo lo bueno que se puede hacer en un gobierno como política pública. No por nada, el único que sigue en pie de los gobiernos que hubo en Latinoamérica es el de Evo Morales. El único que purgó 1000 veces ministros y secretarios por corruptos y que los echó a la mierda. Si no tomás esos recaudos, terminás como nosotros, como los argentinos, cruzando ríos de mierda. Todo lo que entra desde afuera.